eu dixen aquí que tiña aparcado a Juan Pedro, pero non, a verdade é que estamos disfrutando todos coas informacións que nos chegan de Galicia e co pouquiño que vamos dando con respecto ao botillo. Pero vamos a falar do 16º Festival do Botillo, el 16... De, por ya 16 años, bueno, 16 años contabilizados, pero que en realidad, según tengo entendido, la Asociación de Versiones en Cataluña ya había hecho otras celebraciones anteriores, ¿no? Sí, claro, el principio viene pues de todos los sitios, entonces allí durante un par de años anteriores a lo que es la presentación oficial de ASOBECAT, pues anteriormente entre amigos, conocidos y venidos del Bierzo, ya se empezó a practicar lo que es esta fiesta. Oficialmente entonces tenemos 16 años, ¿no? Oficialmente estamos ya con el calendario del 16 y yo creo que sí, que vale la pena seguir esta normativa. Vale, vamos a dar información a nuestros oyentes que tienes mucha y abundante, ¿no? Pues sí, pues empezamos ya hablando de lo que es el próximo día 16 de febrero. La presentación del 16º Festival de Botillo en Cataluña. Un año más tenemos la suerte de celebrarlo en el Hotel Frontier Congress, aquí en la localidad de San Boi, aquí cerca de nosotros. Y este año pues tendremos como Berciano Ilustre 2019, como bien hemos escuchado anteriormente, Pablo Osorio. Mm-hmm. Pablo Osorio es nacido en Ponferrada y por su situación personal y laboral se desplazó muy joven a efectuar la carrera de enología en Requena. En Requena. Requena, Valencia, en la cual reside. Lleva ya años trabajando allí, ha hecho una carrera muy importante, muy larga, de todo lo que es el estudio de enología, en su corta edad, como hemos escuchado también, y bueno, se dedica prácticamente pues a tener personalmente un viñedo en colaboración con unos amigos, y son viñas del Bierzo, bodegas hispano-suiza. Ah, lo que pasa es que él también es un gran enólogo y además colaborador y pertenece precisamente a la denominación de origen del Bierzo, puesto que asesora a toda esa gente, ¿no? Sí, francamente sí. Por eso se te ha pasado a lo mejor. Se me ha ido un poquillo también, vale. Ese referente, pero bueno, vale. Seguimos en ello y comentaros también de que tenemos el apartado del homenaje a los pueblos del Bierzo. Ah, claro. Año el homenaje, pues yo creo que también ha recaído en un buen pueblo y grande como es el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, conocido por muchos de los peregrinos que año tras año van pasando por allí, muy bien acogidos por su alcalde y por la gente del pueblo al paso de todos los peregrinos, ayudando en todo lo que hay, y nunca falta un buen vaso de vino. Realmente, al paso por allí, por tierras de Villafranca, vale la pena hacer esa parada, recorrer su casco antiguo, que también es muy grande, muy bonito. Muy grande y muy monumental, y vamos, es... Francamente sí, perder una mañana por allí y luego proseguir con el Camino de Santiago es apetecible para todo el peregrino que pasa por ahí. Es una de las ciudades más con más patrimonio de casi todo el Bierzo, ¿eh? Francamente sí. Una ciudad extraordinaria. Además hay una cosa que yo me he fijado, que por donde pasan los peregrinos que van al lado de la carretera, la Sexta, la Antigua, uh-huh, el camino es de tierra, les han hecho un camino de tierra. Para ellos, sí. Para ellos, para los peregrinos, porque ya sabemos que la piedra y el asfalto, eso es matador. Quema los pies. Pero desde Villafranca del Bierzo hasta Piedrafita del Cebrero, sí, es un camino hecho de tierra. Camino rural como antaño, yo creo que vale la pena disfrutarlo. Sí. Además hay otra cosa, que se tienen que cruzar, siempre está o la Guardia Civil o Protección Civil avisándote. Sí, sí, se está acompañando continuamente con todo, uh-huh, todo ese recorrido. Después, además de eso, tenéis siempre una bodega de la zona del Bierzo, ¿no? Pues sí, tenemos como colaboración este año a Bodegas y Viñedos Castroventosa, de la localidad de Valtuye de Abajo, también pertenece a la denominación del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, es una aldea muy próxima a Villafranca, y bueno, disfrutaremos también pues de los buenos vinos de Bodegas y Viñedos Castroventosa, en representación del Bierzo aquí en Cataluña, nos acompañará este año. Tuvimos la ocasión de degustar el próximo sábado en la rueda de prensa que hicimos anterior a lo que es, uh-huh, ya este acto, de que francamente es un vino muy bueno, tuvimos unos caldos blancos y tintos, y yo creo que valió la pena pues el poder reconocerlos ya oficialmente para el 16º Festival del Botillo en Cataluña. Castro Ventosa, que ya hablamos con ellos, pero a lo mejor intentaremos conectar con ellos en otra ocasión. Es el conjunto histórico artístico Villafranca del Bierzo, el conjunto histórico artístico declarado pues desde el año 1965. O sea que ya tiene ya trayectoria. Trayectoria. Sí, señor. Bueno, que hablaremos, tendremos ocasión de hablar también quizás con algún representante del ayuntamiento o con sí. el propio alcalde. Hablaremos con el señor alcalde, con José Manuel Pereira, y yo creo que estaremos próximamente en antena con él. Ajá. No hay ningún problema, y también tenemos la suerte de disfrutar, se ha comprometido con nosotros en que estará presente en el acto. Ajá. Bueno, pues intentaremos seguir informando a todos nuestros oyentes de todo esto. Ah, de la comida no hace falta que digamos, es una cena especial, que sí. quizás si se hubiera hecho a mediodía a lo mejor aún sería mucho más abundante. Pero bueno, dinos, avánzanos algo con respecto a ello. Primero el gran pica-pica, ¿no? Sí, tenemos ese gran pica-pica que siempre es con amplio, todos los embutidos del Bierzo. Mucho producto del Bierzo, prácticamente de todo lo que puede haber, está empanada, tenéis chorizo dulce y picante. Este año tenemos cecina, por supuesto, que es uno de los platos predilectos de ahí de la tierra. Acompañaremos con nuevos productos como puede ser algo de queso. Anda, o sea que este año innovación. Innovación en cuestión de ese pequeño pica-pica. Y luego también acompañados de productos de aquí, expuestos por lo que es el propio hotel, la propia restauración del hotel. Ajá. Nos aporta pues unos platos uh-huh. también calientes. Caray. Que yo creo que con este menú aperitivo que hacemos es un buen entrante para pasar un buen rato pues escuchando entre amigos y tomando aparte ese vino y viendo la presentación de los homenajeados. Uh-huh. Y luego ya en el comedor, pues la gran botillada, ¿no? Pero que va acompañada además de un nuevo entrante, pequeñito, pero bueno, un entrante con ensalada y productos también para poder amenizar la gran entrada del festival extraordinario que es el Rey Botillo, ¿no? Sí, tendremos ese pequeño introducción en la mesa que ya estará presentado. Pues nada, un pequeño de aperitivo también entrante del aperitivo saliente que hemos hecho allí. Pero bueno, es para hacer un pequeño bocado y hacer ese. Sí, sí. Y luego, pues con un postre especial que este año también os renováis. Sí, algo. Hacemos una renovación también de postres y tal. Está todavía en el aire, pues cuestión del hotel, pero que bueno, es un postre típico berciano gallego también de la zona, que yo creo que aprovecharemos pues para y decirle a todos los oyentes que los que tomen, o sea, que saquen el ticket, entren en un sorteo que el año pasado eran casi 20 premiados y este año por ahí va, ¿no? Sí, francamente esto es lo que año tras año estamos haciendo, y año tras año la colaboración de amigos, de empresas que nos van aportando, y ese sorteo francamente será para todos los que estén presentes ahí en el acto. No hay distinción, no hay etiqueta aparte de la entrada de consumición, sino que es un regalo que conjunto con unos numeraciones que vamos dando, todo el asistente tiene para participación en esos pequeños detalles, agradecidos por los colaboradores, francamente. Y que todo termina con, bueno, remata, como decimos los galegos, con música en directo, ¿no? Tendremos, sí, música en directo. Hay una orquesta, yo creo, bastante importante este año que tenemos, de Music Machine, son gente de aquí, de Tarrasa, la cual he estado observando su concierto y no nos cautivó, así que yo creo que va a ser también una buena velada para acabar de digerir esa buena comida que año tras año estamos presentando dentro de la Asociación de Bercianos en Cataluña. El año pasado casi superaban los 300 comensales, ¿no? Estuvimos ahí superando por muy poco, pero bueno, yo creo que es una buena cifra. Caray. Poder contar y decir que 300 comensales para una fiesta como el Botillo aquí en Cataluña. Pero bueno, no solamente es para bercianos, son para los amigos que quieran estar presentes en la mesa con todos nosotros. Extraordinario. El precio. El precio, pues, es de 37 euros. Pero que se pongan en contacto con vosotros, ¿no? Que sí. Podemos facilitar un teléfono y sí, os podemos facilitar diversos teléfonos. Bueno, ya que estamos en la antena, el mío personal, no hay ningún problema, puesto que también está editado. Podéis anotar que es el 637-589-682, Juan Pedro. Está editado, es público, no hay ningún problema. Cualquier sugerencia, pregunta o duda que tengáis, podéis acudir a él y llamarnos. Muy bien. Que te lo agradecemos muchísimo y que esperamos que tengamos muchísimos éxitos. Y ahora, Ahora nos toca ir aquí a la entidad, ¿eh? No a Rosalía de Castro. Ay, a Rosalía de Castro. Ah, sí, que mañana. Sí, que, adiantábamos que mañana. Mañana tenemos, pues, buteladas dos uso. Xantar de hermandade en la entidad, no local, Rúa Garraf. Menú, butelo, chorizos, cachelos, viño, auga, refrescos. E de postre cada un que leve o que queira, que serán as donas as que fagan os postres. Ajá, o sea que poden asistir. E 14 euros. Sí, 14 euros de prezo. Vale, é simbólico. E despois? E despois, ás 5:30 da tarde, na sede da entidade, xa no local da entidade, onde poderemos disfrutar das cantareiras de Rosalía. Música de Alfredo González, poesía en galego por Manuel Rodríguez e demais actuacións cómicas, musicais e poesía. O sea que mañán tiña apuntado entonces na Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, é dicir, no Rúa Federico Soler. No, en este caso, xantar faise no noutro local. Ah, no local social. No outro local que é onde se faen os ensaios e todo eso. Butelada de Suso. Butelada de Suso, que na Rúa Garraf. Vale, e despois unha grande e despois na sede social no centro, pois ás 5:30 da tarde na sede de entidade onde poderemos disfrutar das cantareiras de Rosalía de Castro, música de Alfredo González, poesía en galego por Manuel Rodríguez e ademais actuacións cómicas, musicais, edos e de poesía. Que iso corresponde ao que eles chaman unha grande foliada ou filandón, un grande filandón, que é coñecido como filandón. Bueno, pois, queridos entes, eu, por a miña parte, coido que xa acabamos o programa de hoxe. Temos que sí. Xa, temos que dar as gracias a Juan Pedro por ternos acompañado. Aquí, vosotros, como sempre. Teremos que facer unha fotocall de costumbre. Sí, a fotocall, sí. E despois, dicirlle que a todos os nosos entes que participen, se queren, mañá con Rosalía de Castro ali no grande botelada e no grande filandón. Ata o vindeiro sábado, non? Eso. Que sexan felices. Amigas e amigos, que a noite sexa a vosa felicidade e a rúa. Bueno, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que deico a sábado que ven. Veña. Que aunque traballe esa noite, corpo non ha de faltar. Que aunque traballe esa noite, corpo non ha de faltar.